Nueva York vibra con el ritmo de México. Mega Bash MX, este 21 de junio en el UBS Arena. Banda MS. Rey Contrinques. De verdad, como hace falta Joaquín, está aquí bien firme legado. Grupo Marca Registrada. Ahorita qué bonita estás, de estarte viendo menos. El mariachi épico de Majo Aguilar. Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo. Y Tony Aguirre. Mega Bash MX, este 21 de junio en el UBS Arena. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Auspiciado por los abogados de accidentes de 1-800-CANTAZO y Verizon. Llama a Latinoamérica con Global Choice. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. BMFM Key West. Miércoles 22 de mayo, si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños, aniversario, también felicidades. Muchas gracias por la sintonía, donde quiera que me escuchen, un abrazo caluroso. Ya preparándote para el fin de semana de Memorial Day, Memorial Day Weekend, the unofficial kickoff del verano 24, Summer 2024. Mucho barbecue, mucha playita, mucho lago, mucho río, mucho parque, mucho dominó. Capicú, llegó el Meclú, no trate de apagarme porque te apagas tú. All right, comunícate conmigo, deja ver por aquí, entregando boletos para Aventura en Nueva York, en Miami, en Puerto Rico. Boletos para el Festival de la Salsa el 8 de junio en Nueva York. Boletitos para ver a Gillo Salante, Sergio Vargas el sábado 1 de junio en el Hard Rock Live de Miami. Pégate ya y buena suerte. sueño más rico.

loco, L.A. Oh, ninguna se compara. Ay, mami, saca ese game away. Oh, por boy, oh my God. Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ey. Peligrosa, pero I'm falling in love. Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja al suelo, pasa y fuck fiesta, yeah. Si se me trepa encima, me mata sin misa. Con esa cara de que le gusta, freaking naughty. Nada lo romantic, tú te ves cara, bitchy. Classy, cuatro fantastic, no que problematic. Tocándote, yo lo que por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la multa, wow. Alex Sensation Hump Day. Estoy puesto pa' coger una nota. Explota la cuenta y perial mona. Despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un 10 si es tremenda porquería. Espera. Y yo quiero con de Carolina con Nato. Yo que fallé dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Esa parte, yo no estoy supuesto, I'm not supposed to be doing that part, right? Cuando yo escucho esa canción, yo hago la parte del ¡ay! ¿Pero por qué? Mala mía. Igual cuando los temas de El Gistro Amarillo. El Gistro Amarillo. Yo hago la parte de la chica, yo no sé por qué. Solamente estoy cantando el corito. Eso es lo que yo pienso, que estoy cantando el corito. I don't know if I'm supposed to be singing the part. Bueno, Memorial Day Weekend. Este fin de semana, ¿para dónde vamos? ¿Vas a visitar a la familia? ¿Road trip? ¿Te vas de vacas con la family también por ahí? ¿Playita? ¿Vas a trabajar este fin de semana? Memorial Day Weekend. Bueno, este fin de semana yo trabajo. Workation, ¿no? Workation. El sábado, Montreal. Festival Fuego Fuego, Montreal. Je t'aime beaucoup. El domingo, Sunday, estamos en Atlantic City, New Jersey, The Harris Resort, en Casino, ahí en Atlantic City. Pool party de día conmigo, day pool party a las 4 de la tarde, 4 p.m. Subo la tarima ahí, en la piscina del Harris Resort. Y el domingo en la noche, Sunday night, after party conmigo en Little Tijuana, Newark, New Jersey. All right. Preparándote ya, viene bajando el homenaje. Get ready, te voy a hacer el homenaje a nuestro gran Omar Geles, en cuestión de minutos, ¿ok? Ya tengo aquí un montón de canciones que me han pedido la gente y las voy a estar mezclando ahorita. Un homenaje de muchos que le vamos a hacer a Omar Geles. Así que prepárate. En cuestión de minutos viene el homenaje, ¿ok? Llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega en Puerto Rico, también a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa y en los calles a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero.